transmitiendo en vivo y en directo la final del torneo departamental de parques. El retador mira desafiante a su oponente y lanza los dados. Es un doble seis. ¿Falta pasión? Revívela con Búcaros de Lichix Fresca Leche. Asiste al Coliseo Vicente Díaz Romero y apoya a nuestro equipo, actual campeón del torneo colombiano de baloncesto, para volver a ser el número uno. Boletería Punto de Sabor Distraves. Call Center 633-9000 y en las taquillas del Coliseo.